Esta canción la voy a cantar con Pablo Lescano. Damas gratis. Doña Norma, ¿sabía que su hijo está cantando con la Mona Jiménez? Esta es la última vez que me voy a jugar, se lo juro, vieja. Esta es la última vez, hoy tengo que ganar, es por mi cabeza. Ya perdí mi mujer, mi compañero de ley, solo usted me queda. No me haga sufrir y déjeme ir antes que me muera. Y deje de llorar, vieja querida, lo tengo que hacer, hoy me juego la vida. Deme su bendición, vieja querida, y si no vuelvo hoy, porque perdí mi vida. Cuando enfermo caí, me cuidó usted, vieja, y mis cosas vendió para la deuda saldar, salvo mi cabeza. Y a la calle me voy a jugar nomás mi última partida. Y si no vuelvo, mami, sepa usted entender que me jugué la vida. Y deje de llorar, vieja querida, no tengo que hacer, hoy me fue la vida. Deme su bendición, vieja querida, y si no vuelvo hoy,